It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Bonnie Tyler, Carlos Fong está disfrutando la programación, el Dr. Hell y el varón Hustler y Coggy Kabuto. Raquel Arosemena también dice presente. Santos, buenos días, con mucho frío, algo de frío acá adentro. También Roque Pinilla, Maritza Bonilla, Tevi, Sofía también dice presente en este día, en este lunes. Vivian Martínez también, Álvaro Jaén. En el Twitter tenemos a Alexis Aispurúa. Buenos días, Alexis, bien temprano con nosotros. Walter Marín también dice presente. A ver, que no se quede ningún amigo por fuera. Para eso estamos cada mañana, para saludarles. Y compra en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank. Por tan solo $99.38 anuales tienes acceso a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pa.scotiabank.com. Aplican restricciones. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Y tú te mereces buena música cada mañana, para eso estamos. Regreso luego del cambio con más saludos y clásicos. Johnny Medina, Yelena acaban de reportar, gracias. Antena 8. ¿Sabías que en este 2021 se cumplen 20 años del lanzamiento de la primera película de la franquicia Harry Potter?